este video. En Montevideo hay amor, en Montevideo hay amistad. Doy gracias a esta gran ciudad, a esta gran ciudad. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a manos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos a manos. Desde el cerro hasta el sol, cuánto caminamos tristes por la calle. Y ahora nos encontramos libres, y ahora estamos añorando. Lo que pasó en esta gran ciudad, se tejieron leyes, nombres, calles, apellidos. Y yo es donde yo vivo, te canto. Qué lindo es estar aquí, qué lindo que es estar aquí. Mi Montevideo, mi Montevideo, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, mi Montevideo. Te quiero, te quiero, te quiero, mi Montevideo. Te quiero, te quiero, llenar de corazones y almas sonrientes. Te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, mi Montevideo. Oh, oh, oh. Te quiero, te quiero.